is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro 35º programa. Gracias por acompañarnos desde agosto, cuando comenzamos este programa hace ya más de 10 meses atrás. En un número además importante, 35, no tanto porque sea, qué sé yo, a la mitad de 70 o algo así, sino porque creo que en términos de edad marca como la madurez en la edad adulta, y sí, en muchos casos lo que podría considerarse la mitad de nuestras existencias, ¿no? Al menos de las personas que van a conseguir vivir periodos largos, ¿no? Que no estoy tan seguro que sea mi caso. En fin, como ya saben, nos reunimos aquí durante 90 minutos cada semana para compartir un poco de música, escuchar música juntos, cosas que quizás no todo el tiempo se encuentran en la radio, o si son cosas que sí, pues tratar de darles una mirada novedosa, o al menos escucharlos con oídos frescos y descubrir alguna otra cosa. Sobre todo disfrutar de este placer de conversar sobre lo que nos apasiona y las canciones que nos invitan a decir cosas. Dado que estamos como dos tercios de año ya activos, o más quizás, he notado que en los últimos programas nos estamos haciendo un poco predecibles, estamos dentro de una comfort zone así medio indie. El programa se ha vuelto casi exclusivamente de rock independiente y sus ramas afines, podríamos decir. Así que en este programa estoy haciendo, de hecho, también dado que es el 35 y algo especial por eso, un esfuerzo evidente, especial, además de adrede, de salir de nuestra zona de confort, nuestra comfort zone, pasando cosas que sean más impredecibles, como creo que era nuestra idea desde principios de este programa, ¿no? La fabulosa secuela de La Música que Escuchan Todos, que era el programa radial que hacíamos con mi hermano Luis hace como 7 años ya. En todo caso, si quieren verificar cómo es nuestra regularidad, pueden ir al blog radioactividadshow.blogspot.com, donde van a poder escuchar los 34 anteriores programas, bajarlos, están en streaming también. Además de explotar todas las posibilidades que nos dan las redes sociales, que son dejar comentarios, compartir cosas, etc. También en diseccionandomusas.blogspot.com he subido una serie de artículos sobre las canciones del 2003, como dándole un vistazo a lo que pasó entre 2003 y 2013, que creo que es una década fundamental para comprender lo que es la evolución del indie contemporáneo, ¿no? Y bueno, como última cosa antes de comenzar, si comencemos mejor este programa de entrada, el de nuestra crisis de la mediana edad, podríamos decir, con una canción que estoy queriendo pasar desde hace tiempo, quizás desde octubre del año pasado, y que ahora cuela perfecto porque los veré hoy, viernes, esto el domingo cuando escuchen ya, o cuando sea que lo escuchen, ya habrá pasado, pero bueno, veré hoy en una reunión histórica a Kiko Veneno con Raimundo Amador, que son dos tercios de Veneno, un grupo importantísimo de la historia del rock español. Y por la parte de Raimundo Amador, la mitad de este dúo de otro grupo importantísimo también, que es la continuación además práctica de Veneno en esta evolución del rock y la música folclórica española, el flamenco en específico, que era la banda Pata Negra, que a continuación escucharemos con su canción La Muchachita, que además es un cover de Veneno, así que estamos entre Veneno y Pata Negra y el flamenco fusión español, así que vamos con Pata Negra y La Muchachita. Hola, buenas noches. Ahí teníamos a los hermanos Amador, Pata Negra con La Muchachita, este, como decíamos, cover de Veneno, la legendaria banda de rock y flamenco fusión española, en vivo además en la Sala Celeste de Barcelona, que es hoy es la RAS, el Razzmatazz, para los que conocen la vida nocturna de la ciudad condal, y era la despedida del grupo porque Raimundo Amador estaba abandonándolo. Este directo se grabó el 86 y se lanzó, porque era un bootleg, se lanzó oficialmente el 94 recién. Y cuajaba ese rock flamenco poliédrico que era el proyecto que inventó Kiko Veneno con Veneno y obviamente los hermanos Amador como escuderos en la guitarra. Pero para que se entienda el impacto de este disco de Veneno, que fue muy mal recibido tanto por el rock como por el flamenco, que nadie conseguía entender qué era esto, ni siquiera hasta cierto punto los propios miembros de la banda, es como si Kiko Veneno hubiese inventado primero el cubismo, ¿no? Así. Y Camarón luego con la leyenda del tiempo del 79, porque Veneno es del 77, que contaba además este disco de Camarón con la participación de Kiko Veneno escribiendo algunas de las canciones y de los hermanos Amador también. Como si Camarón en este disco hubiese inventado la perspectiva después, o sea, Veneno inventó el cubismo y luego la perspectiva así como, ah, ahora ya podemos tratar de entender más o menos qué era esto, porque si no después era una cosa completamente por encima de nuestras cabezas, ¿no? O sea, tanto del público como de la misma banda, como decía. O usando otro símil menos musical, otra analogía menos musical, o menos pictórica, digamos, más bien musical, como si Captain Beefheart hubiera aparecido primero y después recién Robert Johnson, ¿no? Así, antes de que exista el blues del Delta, aparece esta locura así deconstructiva de la idea del sonido del blues y recién viene Robert Johnson y nos pone un poco en perspectiva qué es lo que estaba tratando de hacer el Capitán Corazón Carne. Sí, hasta cierto punto se convirtieron un poco más ortodoxos, si cabe la palabra, porque esto seguía siendo revolucionario dentro del flamenco y del rock español, con Pata Negra, los hermanos Amador, y fueron sí mucho más exitosos que Veneno, ¿no? Que el propio Kiko Veneno hasta cierto punto. Este disco salió, este de concierto mejor dicho, fue grabado después de Blues de la Frontera del 86, que, o del 85 mejor dicho, que es uno de los mejores discos de rock español de todos los tiempos, una fusión de blues eléctrico y flamenco, que no es exactamente rock andaluz, que era la tradición anterior de los 70s, que fusionaba música española tradicional con rock psicodélico o progresivo para ser específicos. Ni tampoco ese flamenco fusión, como hacían tirados hacia el jazz, incluso artistas que no eran españoles, ¿no? Los hermanos Amador lo denominaron como el arte de la blueslería, que es una mezcla entre bulería y blues, como se pueden imaginar. Y bueno, decíamos Rafael y Raimundo Amador, ambos guitarristas. Rafael era más cantante que Raimundo, Raimundo hacía coros prácticamente, pero era más diestro como guitarrista. Se han reunido esporádicamente con Kiko Veneno, pero Kiko un poco se cabreó porque no tuvo éxito con el primer disco, ni su primer disco solista tampoco, y se puso a trabajar como funcionario público en Sevilla, creo que es donde vive. Y recién hace pocos años es que ha logrado cierto reconocimiento. Tuvo un discazo que es el Échate un Cantecito del 92, sí. Pero nunca terminó de explotar, ¿no? Ese tenía grandes canciones que sonaron mucho en la radio, hicieron que Kiko Veneno fuese popular por primera vez en su vida, pero no terminó de explotarlo. Y recién, hace unos pocos años, que consiguió como que encontrar un nuevo público, ¿no? Entre la gente que escucha rock, la gente que escucha música independiente, además que hay una tradición ya de 40 años o más de flamenco fusionado con rock y con música mucho más agresiva, como bueno el mismo Omega de Morente, que lo que hacía Kiko Veneno, ¿no? Y recién, bueno, y esto era lo que me iba desde el 2005-2007, que es un autor respetado, y sus últimos dos discos, tiene uno de este año que seguramente será el que va a presentar hoy. Han sido muy bien recibidos y ya hablan de una trayectoria un poco tardía, pero de músico profesional y consagrado, ¿no? Y para que puedan comprobar, a pesar de que tiene un groove hermoso esta canción, así de verdadera raíz flamenca y raíz negra, porque es música negra por el blues, esta canción, La Muchachita, para que se den cuenta la diferencia y lo abstracto que decíamos que podía ser en la versión acústica, que es algo así como también una versión de Thompson Blues acústica podría ser. Escuchen la versión de Veneno que está en YouTube de La Muchachita y se van a dar cuenta lo friki que podía ser esto. Hablando de bandas con disco nuevo y bandas de Sevilla, vamos a escuchar ahora a Puni Bravo otra de las promesas del rock español fusionado y del sur del país, que nos trae la canción Ibiza, que es una especie de crítica a la decadencia millonaria de estas costas. ¿Baleares? No, las Baleares tienen que ser las Islas Baleares, ¿no? De estas islas decadentes. Así que vamos con Pony Bravo e Ibiza. Es su problema, él no acude a Ibiza. Ibiza. Esos eran Pony Bravo con Ibiza, escrito así como en italiano con T y Z. Con esta canción que decíamos que son los grupos pioneros del, o de la avanzada de la fusión entre rock experimental y flamenco. Y a propósito, les hice el trolling o el, la jugada de no pasar una canción más flamenca que tiene. Este es su último disco y antes también un montón. Tienen guajiras, tienen bulerías, etc. Pero es que me parecía que dos canciones de flamenco seguidas en un programa de 8 canciones era demasiado. Y además esta era un poco más fiestera, y como es nuestro programa de la crisis de la mediana edad, una de las cosas que uno hace cuando cae en esta crisis es querer fiestear como si tuviera de nuevo 17 años. Y probablemente irse a Ibiza además, así que esa canción de estilo turbo turco, como llaman los Pony Bravo a este estilo, era adecuada. ¿Y de dónde viene esto de turbo turco? De que una vez se fueron, estaban de gira en Egipto y escucharon que los cassettes de los que los taxistas del Cairo tenían unos cassettes de música que no era exactamente folclórica, era ni electrónica, sino una mezcla así. Supongo como nosotros tenemos el guaño zapateado, ¿no? Y les voló la cabeza y les pidieron el nombre, ¿no? Y de ahí sacaron un poco la inspiración para este registro tan subido en beats, ¿no? Tan tecno. Me recuerdo una vez que le pedí al vendedor de falafel, que creo que era el libanés en París, y suena a un puto snob de mierda, pero ay, hasta cierto punto lo soy. Estaba escuchando una música igual así buenísima, ¿no? Y le pedí el nombre, me lo anotó y todo, pero he perdido el papelito ese, ¿no? Esa noche salimos de fiesta, creo, y ya, ¿dónde rayos estará el papelito, no? Seguramente que si busco en la lista de Wikipedia de músicos libaneses famosos y voy escuchando una canción en YouTube de cada uno, quizás caiga, ¿no? Porque era, creo, un tipo famoso, ¿no? Que era además compositor de cine y de soundtracks de cine y todo en el Líbano. Así que si ustedes saben de quién se trata, pues también me van a alegrar un poco el fin de semana. Y bueno, aunque aquí criticaban a los millonarios en fiesta italianos, esta canción tiene muchas dosis de italo disco, pero también se inspira en un curioso ícono de los hipsters españoles, que es Chimo Bayo, ese de la canción Éxtasy, Éxta, ¿no? Que segurísimo que la conocen. Entren a YouTube y pongan Chimo Bayo y la van a encontrar, porque se escuchaba también en Bolivia en los 90s. Y que era como un ícono de la ruta de Destroyer o la ruta del Bacalao, que eran afters que duraban 3 días, hacían galpones enormes a puras pepas y speed y a bailar como bestias con este tecno de, digamos, de producción masiva, ¿no? Y que cobró seguramente un montón de víctimas entre los adolescentes noventeros españoles, ¿no? Pero es como así su última gran escena de música electrónica autóctona, podríamos decir, ¿no? Y no, con eso no quiero decir que sea folclórica, porque tocaba música parecida al gabber holandés, sino que surgida dentro de España, ¿no? Sin copiar, qué sé yo, a sonidos ingleses o a norteamericanos. El disco este de Pony Bravo, de Palmas y Cacería, se baja gratis de su web. Pony Bravo o algo así, El Rancho, creo que es su disquera, está en Google, lo encuentran. Y es interesante porque incluye una crítica política y social condimentada con mucho humor, algo que es poco común entre los músicos de su generación, porque semean, parece, de hacer comentarios políticos. Pony Bravo lo tiene claro, quieren mezclar a Gang of Four y Public Image Limited con el tecno étnico ese que decíamos, como el cap, que creo que es esta especie de música que hace Omar Sulimán, y con palos excéntricos del flamenco, alatinados, ¿no? Porque se pegan mejor a su base rockera o rumbera, digamos, ¿no? Y bueno, también Khan y Fela Kuti, qué sé yo. Eso los acerca como grupo Asa, que es otra de las bandas freak jazz africanista más relevantes de España, y que además tiene un show en vivo espectacular, uno de los más potentes que he visto, a pesar de que son solo dos locos, en toda España, seguro. probablemente en Europa también. Y que les recomiendo que los busquen. Tienen también un disco nuevo de este año, aunque si pueden chequear en sus videos les va a aparecer más, creo, true to form, como se dice en inglés. Y hablando de sonidos africanos, vamos a escuchar a una banda congoleña legendaria, Konono Number One, que nos trae la canción Mama Na Bana. Así que vamos con Mama Na Bana de Konono Number One. Thank you. Mama Na Bana, la canción que acabamos de escuchar de Konono Number One o Numero An, no sé, como Congo es una república francófona y la banda es de Kinshasa, tal vez así es como se llaman, o Konono Número Uno, para no hacernos aquí a los políglotas ni nada. Esta canción es de su segundo disco, Assume Crash Position, del 2010. El primero fue a finales de los 70, lanzado a finales de los 70, mejor dicho. Y lo que pasó es que los redescubrió a mediados de la década pasada el guitarrista y líder de Aksak Mabul, una banda que escuchamos en este programa hace ya un montón de semanas, más de 30 creo. Que creo que se llama Vincent Kenny o Vincent Kenis, no sé si será inglés o belga o francés. Creo que es belga, entonces Vincent Kenny. Y lo redescubrió y produjo el disco este, y primero relanzó algunos de sus hits, o bueno, de sus hits no, sino de las canciones que tenían grabadas en un compilado que se llamaba Congotronics, y luego les produjo este disco en el que se lucían los instrumentos inventados por estos músicos, que son una especie de pianos automáticos de mano, pianos de pulgar, creo que les llaman eléctricos, obvio, hechos con partes de auto e imanes y una batería para darle energía, ¿no? Son como una varilla y... no, varias varillas y una... como una superficie de resonancia, ¿no? Que hay varias tonalidades y en este grupo usan por lo menos tres, altos, medios y bajos. Likembe se llaman, por si acaso. Ese sonido era totalmente extraño en el Congo de los 70, así que no le cayó bien al público ni a los puristas del folclore, pero sin embargo tenía un éxito notable en las fiestas, sobre todo en las bodas, bautizos, en el equivalente congoleño de las chicherías. Salió una nota buenísima sobre esto en The Wire hace como el 2010, 3 años por lo menos. Claro, como viendo esto, los patearon otros grupos y empezaron a copiarles el sonido, y aparecieron tantos Kononos que tuvieron que ponerse como Konono Número Uno, ¿no? Para decir somos los originales. Y así fue que como que perdieron relevancia y nunca llegaron a trascender como grupo, sino como parte de uno más, es decir, de esta escena de bandas que hacen música para bodas. Y fue con este disco con Gotronics y después Assume Crash Position que empezaron a reaparecer y estuvieron de gira por Europa, Estados Unidos. De hecho, colaboraron con la crema y nata del indie contemporáneo, ¿no? Juana Molina, Animal Collective, en el disco Tradimods que lanzaron en el 2011, creo, y que es interesante por ese diálogo entre dos lenguas en principio totalmente disímiles, pero que confluyen en este acercamiento excéntrico a una música tradicional, electrónica, dionisíaca y qué sé yo. Pero para probar que aquí en este programa no estamos tirando de exotismos gratuitos ahí con flamenco y Konono, vamos a escuchar una cosa a continuación muy nuestra, muy asimilada en nuestra educación musical y en el background del que venimos como latinos que somos. Y pues es una canción de Monguito Santa María con este proto bugalú titulado Group Time, así que vamos con el gran Mongo Santa María, Monguito Santa María con Group Time. partaker. Give a little help. Give a little help. Come on. Give a little help. Groove time. Have the rhythm. Come on. Give me a second. Con Ray Barreto y Tito Puente, Mongo Santa María es el rey de la percusión afrolatina, sin lugar a dudas. Parte de ese grupo de gente nacida en La Habana y curtida en la escena de la música afrocaribeña durante los 40s y 50s, y que luego explotó en Estados Unidos, donde fueron a radicar, vaya a saber uno si por motivos políticos o simplemente por mejorar sus perspectivas de carrera, lo que sea, importa al final. Y explotaron en Estados Unidos con las big bands, el mambo, la rumba, y luego con sonidos más próximos al soul, al R&B, como en este caso el boogaloo, que fue la primera música New Yorican, o podríamos decir centroamericano-norteamericana, por no decir mexicano-americana ni nada, surgida en Estados Unidos, ¿no? Que la primera música latina surgida en Estados Unidos, pongámoslo así. Y que claro, por edad y por demás afinidad sonora, Mongo Santa María cayó un poco más cerca de este sonido que la generación de Tito Puente, digámoslo. Ray Barreto era más de la salsa, y de una salsa psicodélica buenísima, que algún rato voy a pasar también algo de él. Y bueno, para que se hagan una idea de lo transversal del talento de Mongo Santa María, grabó con John Coltrane, con Fania All Star y con la orquesta Pérez Prado, o sea que más versátil que eso, imposible, ¿no? Y bueno, y corroborando que en este programa estamos fiesteros y estamos además con una versatilidad que un poco se había perdido en programas anteriores, recurriendo a música latina también, seguimos en huelga de canciones brasileras, pero no por eso vamos a dejar de bailonguear, así que ahí teníamos la prueba con Mongo Santa María. Y ahora vamos a Chile en los 60s para escuchar Agua Turbia con la canción Erótica, que se explica por sí sola. Así que vamos a escuchar y entender por qué el nombre de Erótica de este cuarteto de rock psicodélico chileno, Agua Turbia. Please, babe, make love to me. Please. Calma, calma, por favor. Saben muy bien que la chotez es una de las cosas que sobrevienen en la o ante la crisis de la mediana edad, así que es apropiado incurrir en este comportamiento en nuestro programa de crisis de la mediana edad, que por supuesto no quiere decir que sea un programa temático, ¿no? O sea, simplemente que nos hemos puesto como premisa tocar canciones que salgan del la zona de confort, como decíamos, de los últimos 5 o 6 programas. Y bueno, aquí esa canción erótica de Agua Turbia, y ese es su título, no es una descripción, está claramente inspirada en Je t'aime non plus de Serge Gainsbourg, que claro, además tenía aquí el extra de que eran una parejita de hippies que tal vez hicieron alguna cosita en el estudio y pues o tal vez no. El guitarrista Carlos Corales y la vocalista Denise, que no consta su nombre o su apellido, mejor dicho, en ninguna parte, fueron, siguen siendo la fuerza impulsora detrás de este proyecto, y claro que grabaron esta canción también y que le han granjeado la fama de ser un poco un disco risqué, psicodélico, con un guitarrista interesante y una vocalista a la que le hicieron creer que sonaba como Grace Slick. Esta canción es del 69, o sea que es una joya psicodélica algo tardía, pero lograda. La banda tenía aspiraciones bastante elevadas, querían, y de hecho lo hacían, tocaban en una batería con doble bombo, la guitarra con mucho fuzz y distorsión. Tuvieron problemas, lógico, con la censura por la portada de su disco, que eran los cuatro en pelotas, y ni siquiera eran fotos muy subidas, o sea, estaban censuradas las partes pudendas, digamos, o sea, no había nada comprometedor, quizás algo así de un side boob de la mina, pero... Y bueno, este causó un escándalo que no me acuerdo qué periódico, si era la tercera o la segunda, imprimieron en su tapa así una reproducción del... de la portada del disco diciendo la decadencia de la juventud chilena y va. Y para rematarla, en el segundo disco, sobre este crucifijo de Dalí, que creo que se llama el Cristo de San Juan de la Cruz, alguna cosa así, ese famoso que se lo ve de arriba, así en esa perspectiva tan peculiar, reemplazaron para la tapa de su segundo disco a ese Jesús con una mujer. O sea que la iglesia se los comió vivos. Recuerden que esto era... Si es que Serge Gainsbourg tuvo problemas en Francia, una sociedad infinitamente más liberal que Chile de los 60s. Imagínense cómo la pasaron los Agua Turbia. Además que eran una banda independiente, algo bastante raro por aquel entonces, y que según ellos era porque ninguna disquera quería sacar música con las características de la que hacían ellos. El tiempo les ha dado la razón, quizás. Se han vuelto medio famosines entre los coleccionistas. De hecho, tienen un reissue de hace un año o dos años en Lights in the Attic, una discográfica gourmet que hace reissues en cantidades limitadas y en vinilo sobre todo, que los fichó por estas características de un sonido psicodélico peculiar. Y hablando de peculiaridades y vocalistas femeninas, vamos a escuchar a continuación a Elke Brooks con The Way You Do The Things You Do, un cover de Los Temptations, si no estoy mal. Además, uno de los estandartes del Northern Soul. Así que vamos con The Way You Do The Things You Do y Elke Brooks. that you could be an hour. The way you scared my heart. You know you could have been a cool crook. Baby, you're so smart. You know you could have been a school book. Well, you could have been anything that you wanted to. And I can tell the way you do the things you do. Oh, baby. Elkie Brooks, la reina británica del blues, aquí con esta canción The Way You Do The Things You Do del 65, un single lanzado por Decca que no salió en ningún álbum, escrita por el gran Smokey Robinson y un hit para The Temptations, como decíamos. Al Northern Soul era exactamente eso, soul británico hecho por y para blancos británicos. No hay que subestimar el elemento racial que tenía esta música, es decir, los mercados estaban segregados y si querías vender más, que es lo que querían hacer las disqueras evidentemente, te convenía sacar ambos formatos, ¿no? Es decir, la canción en blanco y la canción en de color, ¿no? O en afroamericano. Es que incluso si se compraban ese disco solamente, o el disco de Pat Boone, digamos, solamente para disimular y meter dentro de la cascarita, digamos, el LP de Little Richard dentro, como decía el propio Little Richard que pasaba, querías vender los discos, ¿no? Lo curioso es que apareció después de los mods. Sabían que les gustaba esta música y comenzaron a producirla localmente, digamos. Y bueno, se extendió así por los 70s, fusionándose por un lado con la música disco, y con estas formas un poco más suaves, menos italo disco, podríamos decir, de nuevo evocando a Donna Summer, Giorgio Moroder y a Chimo Bayo de hace unas cuantas canciones. Curiosamente también, quizás porque era la música con la que de algún modo crecieron, tiene cierta influencia sobre Joy Division o Spectrum. Joy Division, de hecho, Interzone está muy inspirada en una canción de Nolan Porter, que es Keep on Keeping On, si no me equivoco. Y solamente, claro, es más lenta y más oscura, pero al final de cuentas es casi la misma melodía y la misma estructura. Esto se ve en un documental de Grant Gee o de la BBC, no estoy seguro, pero el documental está online, seguro. Spectrum, que sampleó a How You Satisfy Me, otra canción que hemos escuchado hace mucho tiempo, también un hit de Northern Soul. Kevin Rowland de Dexys Midnight Runners también es un gran fan del Northern Soul. Estas canciones spectorianas, con raíces de soul y también un appeal, digamos, puramente británico, que es un plus siempre para para la gente que vive en estas islas. Bueno, y hablando de, en este caso, una influencia al revés, de música británica que influyó a Inglaterra y bueno, luego a Jamaica y luego volvió a Inglaterra, vamos a escuchar a continuación a The Originator, el inventor quizás del toasting y uno de los precursores del hip hop. Yuroa o Yuroi con Natty Don't Fear. Así que vamos con Yuroi y Natty Don't Fear. Bueno, entramos a la sección más predecible, más dub, más hip hop del programa. Lo que no quiere decir que pasemos estos géneros con la misma frecuencia que el indie o el shoegaze o el rock clásico incluso. Y por eso vamos a rematar con tres canciones de esta onda. En este caso, un músico que es una influencia fundamental para la música que ha aparecido después de él, en la producción para gente como J. Dilla, Madlib, incluso Dr. Dre, ni hablar de la neocosmische music de hoy. The Originator, Yuroa o Yuroi, cambió la forma en la que se producía la música en su país con esta invención del toasting. era un buen vocalista y trabajó en esa capacidad con celebridades como Kit Hudson o King Tubby. Pero fue John Holt el que lo vio rapeando sobre bases sencillas en el sound system que tenía él, que era algo así como los nombres de sus hijos, no recuerdo los nombres, de como Marcus Garvey o algo así, pero ese es Marcus Garvey, así que no. Y le dijo, oye, pero esto que estás haciendo es buenísimo, y lo hizo popular, le obligó, pero le invitó a grabar canciones en este estilo y la rompió. El primer disco que lanzó en esa onda es Dreading a Babylon, del 75, en el que explotaba un poco la simbología mística de Rastafari, su visión, digamos, más política y también lúdica, sin duda. Estaba por algo en la tapa fumándose un mega bongazo, ¿no? Pero lo que sobresalía era el carisma y la melodía pura de la voz de U-Roy, que es, a pesar de que este disco es una obra maestra del dub, hace que el acompañamiento sea menos que secundario. Aquí lo central, incluso sin la música, sería cómo esa voz te hipnotiza, te posee y te transporta a un lugar único, agradable, como construye con esa voz tan particular, ¿no? Que sirve como transición del rocksteady a una especie de proto-rap, digamos, no tan notorio en esta canción, pero que con ese toasting es una de las cosas que inventó U-Roy. Hablando de rap, vamos a escuchar ahora sí un clásico del género, en este caso de la órbita del Wu-Tang Clan. El que vamos a escuchar es a GZA, o The Genius, con uno de los grandes hits de su obra maestra, que es Liquid Swords. Así que vamos con GZA y Duel of the Iron Mike. Baths and elevator shafts like these murderous rhymes, tight from genuine craft. Check the print, swear veteran, spark the lettering. Slow moving MCs is waiting for the editing. The liquid soluble that made up the chemistry, a gaseous element that burned down your ministry. Herbal vapors and biblical paper, smoking exodus. Every square yard is plush. Fuck the screw face photo sessions, facial expression leaves impression. Try to keep a sharp nigga guessing. Give praise and shout some, here's the outcome. Cut across the semi-gloss rhymes your floor. Shit is outdated, just like neck loads of sterling. Suede fronts, bell bottoms, and tri-color shirlings. I ain't particular, I bang like vehicular homicides on July 4th in Vestai. Where money don't grow on trees, and there's Steve and MCs who cut throat to rake leaves. They can't breathe, blood splash, rushing fast like running rivers. I be that whiskey in your liver. Who left the line you mind? a 52 fatal strike. This is not an 85 affair, made clear when the guards geared on to perform. Storms brew up, booze up, causing the crowd to self-destruct. Killer bees are stinging something while I reveal science that's heavily guarded by the culprit. Bombing your barracks with aerodynamic foreplay. Poison darts by the doorway, minds that's laced with explosive doses. Damaging lyrical launcher, lunge at the youthful offender, then injure any contender. Testing a murderous master could lead to disaster. Dynamite thoughts explode through your barrier, rips the retina. Who can withstand the astonishing, punishing stings to the sternum? Shocked in the hip-hop livestock, seeking for a serum to cure them. Thugs killed for drugs, plus the young bucks bust. Ducking handcuffs, throats get cut when dough rush. Out of town foes look shook but still pose. We move like real pros through the streets we stroll. Bullet holes lace the windows in 160. So control the avenues, that's the dream that's sold. Building lobbies, the graveyards for small timers. Bitches caught in airport keys in their vaginas. No peace, yo, the police mad corrupt. You get bagged up, depending if you're passing a cut. Plus shorty's not a shorty no more. He's living heartless, regardless of the charges. Claims to be the hardest individual. Critical thoughts, criminal minded. Blinded by illusion, finding it confusing. Rule of the Iron Mind, just that 52 fatal strike. Rule of the Iron Mind, just that 52 fatal strike. Giza o The Genius, el mejor letrista del Wu-Tang Clan y quizás el tercer o cuarto mejor rapero. Aquí nos traía Duel of the Iron Mike, con invitados además en este disco como ODB, Mas Tequila, Inspector Deck, Method Man creo que no estaba, pero Redman sí. Faltaban Method Man y Raekwon para que sea el Royal Flush del Clan, ¿no? Y era además el segundo paso dentro de la estrategia de dominación mundial del Clan. El primero era sacar su primer disco, que la rompieron, con este 36 Chambers. Y después era sacar un discazo para cada uno de ellos, y también lo hicieron, ¿no? Con el Only Built for Cuban Links. Bueno, tienen varios. El de ODB también es un discazo. En fin, cada uno, incluso también este Liquid Swords, cada uno sacó un mega disco y después volvieron con otro disco no tan bueno como el de debut de Wu-Tang, pero ya tenían el mundo en su bolsillo para entonces. Siguiendo la estrategia que diseñó RCA, ¿no? El primo de GZA, RZA y GZA. Bueno, esta canción decíamos que viene del clásico de 1995, Liquid Swords. Y esta canción producida por RCA o RZA, no sé por qué siempre digo RCA cuando es RZA. Con ese su típico estilo repetitivo y sucio, con samples de pelis de Kung Fu y pedazos tomados de canciones con bastante tensión, cuerdas sobre todo, beats así medio quebradizos o partes de guitarra repetitivas, en general de rarezas del hip hop que ellos denominaban Shaolin o Ninja Soul. GZA dice que no es su mejor disco en términos de letras, pero es un gran ensayo sobre el ajedrez, el kung fu y la filosofía que los rodean, ¿no? Aquí, por ejemplo, plantean un duelo de MCs como una pelea entre maestros de clanes rivales de kung fu, pero pensada también como una partida de ajedrez.

Hey, we got some very intelligent women in here, man. Do you think you're too young to really love somebody? No. I say it for me. I'm an adult. I say, wait, you're too young to be in love. This is silly. You're infatuated with him. He got nice jeans. He wear fancy Adidas. I mean, it might be something I don't know. Go ahead. Well, you tell me. What's the difference? Okay, Shan, you can love anybody, but when you're in love with somebody, you're looking at it like this. You're taking that person for what he or she is, no matter what he or she look like, but no matter what he or she do. You look at it like this. If you fall in love, you can fall out of love. You love somebody. You might stop being in love with them, but you is not going to stop loving that person. Maybe sometimes they've never been loved before. They've never been in love before. They don't know what the feeling is to be loved. She killed it. We get in that conversation with that, right? Tomada del igualmente clásico del hip hop, The Miseducation of Lauryn Hill del 98, hace ya 15 años, imagínense, acabamos de tomar este hit, Do Up That Thing de Lauryn Hill, no hit, de hecho es un hitazo del hip hop y del pop reciente. Además, la carrera de Lauryn Hill en los 15 años transcurridos tiene la pinta de ser una de esas que te convierte en un músico de culto, capaz que no ha vivido al tope de su potencial, o tal vez sí, pero que ha terminado desastrado como Sly Stone. Algo además completamente impensable al escuchar esta canción, ¿no? O sea, Lauryn Hill siempre ha sido una rapera positiva y aquí más, ¿no? Esta canción es como un alegato de moralismo feminista, ¿no? De girl power soul, al estilo de lo que What's Going On era de empoderamiento afroamericano, ¿no? Que haya terminado en esta versión tan inestable de ella, más cercana de Whitney Houston, es que de sí misma es rarísimo. De alguna forma, Lauryn Hill inventó el neo R&B menos sexual, ¿no? Al estilo, digamos, de Alicia Keys, aunque ella tiene mucho menos de hip hop de por medio, ¿no? Y además con este disco descalifica por completo a los boludos a los que les gustaban huevadas como Amy Winehouse, que supuestamente porque suena soul clásico era bueno. ¿Y qué tiene eso de bueno, no? Acá, en cambio, Lauryn Hill suena clásico y nuevo al mismo tiempo, inventando algo a partir de referencias básicas, con un hip hop retro pero orgánico, en la forma en la que Aretha Franklin, Marvin Gaye o Al Green hicieron lo mismo con su música particular en los 70s, ¿no? Y sí, de lejos era también este un disco, un heavy hitter, una superproducción de una XUG, que era su primer disco solista. Por eso se permitía samplear hasta los Doors, que seguro les costó un montón de dinero, al Wu-Tang Clan, a Bob Marley, tener a Santana de invitado y hacer una obra maestra que es, tal vez por eso también está tranquila, porque es imposible de superar. Y es su legado, de cierta forma, definitivo también. Y así, con Lauryn Hill hemos llegado al final de este programa, nuestro 35º. Gracias por acompañarnos durante todo este tiempo y estos últimos 90 minutos. Si quieren ver cómo es un programa sin la crisis de la mediana edad, pues pueden ir al blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde están todos los 35 programas para escuchar en streaming, bajar, dejar comentarios, compartirlos. Por cierto, gracias por compartir los programas con sus contactos y amigos y dejar comentarios. Saben que estamos abiertos a sugerencias, pedidos, etcétera. También pueden darse una vuelta por diseccionandomusas.blogspot.com para ver algún texto reciente, pero es un blog casi abandonado, así que mejor dedíquense a escucharnos estos 90 minutos y ya estamos felices. Espero que lo hayan pasado también como yo. Es todo por hoy. Y nos vemos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.